Integrante, Nico Tengu, Víctor Farías, Andrés González, Jorge Jordán, Manuela Mondraca, Álvaro Ortega y Carla Pastor. Antecedentes. Nuestro paciente tiene iniciales TSS, sexo masculino, edad 29 años, muy joven. Antecedentes, médico negativo, quirúrgico negativo, tabaco negativo, alcohol positivo, solamente social, fármaco negativo. Antecedentes familiares, padre con hipertensión arterial y diabetes mellitus 1, madre estenosis valvular. Social, antecedentes sociales, contador y es testigo que va. Y vuelve a ser trascendente dentro de su clínica. Anamnesis próxima. Paciente llega obeso, con historia que se inició en octubre del 2011, por disnea y deterioro de la capacidad funcional, grado 3 a 4. En edema de extremidades inferiores y cansancio esfuerzo mínimo. Consultó varios médicos particulares y llegó al hospital clínico, donde trae los exámenes, que arrojaban una dilatación del ventrículo derecho y una hipertensión pulmonar moderada hasta el momento. Se hospitalizó para estudios hemodinámicos por su empeoramiento en el tiempo. Motivo de ingreso al hospital, hipertensión pulmonar primaria y obesidad. Evolución clínica. 23 del 04, hospitalización en sala de cardiología. Paciente disneico, ansioso y taquicárdico. Al otro día 24 del 04, refiere disnea ante mínimo esfuerzo. Se decide un estudio de imágenes para definir conducta cardíaca. Día 25, tenemos que está taquicárdico el paciente. Se destaca el hemograma, la poliglobulina, el hematocrito 65%, y se comienza en relación al 25-04, tratamiento farmacológico. 26-04, se pasa en unidad coronaria, el paciente presenta cefalea y se confirma hipertensión pulmonar severa, dada por el aumento de la presión arterial pulmonar media a rango mayor de 45. Presenta el hematocrito alto y ácido úrico alto. Inicia el proceso de kinesioterapia. 2804, paciente estable, persiste taquicardia. 2804, se evalúa administrar antiemético porque presenta vómitos. 2904, se reduce la dosis ya administrada de allopurinol por el ácido úrico alto. Se evalúa administrar iloprost, que es un prostanoide, pero por situación económica, ya que este medicamento es muy costoso, familiares deciden mantener la terapia que se está realizando. Se vuelve a realizar el ecocardiograma y se vuelve a encontrar dilatación severa de cavidad derecha. El 2004 se encuentra hemodinámicamente estable, se realiza una pleurocentesis con extracción de líquido pleural, lo cual alivia síntomas de que tenía síntomas pulmonares. El primero del 05, el paciente se encuentra en unidad coronaria, ingresa a la sala de cardiología, con diagnóstico de insuficiencia cardíaca derecha, hipertensión pulmonar de estudio y disnea en reposo. Se realiza nuevamente pleurocentesis con extracción de líquido. El 2 del 05, se evalúa el INR para ver la terapia anticoagulante y se ve que está bajo, contribuye con riesgo de trombo y se inicia una terapia traslape para ya empezar a aumentarla para el proceso de alta. El 03, el 05 se inicia una difusión pulmonar de monóxido de carbono para ver la capacidad del pulmón, lo que da capacidad vital disminuida. Se suspende un peridona y se continúa con sintetismo. El 04, el 05 se hace un test de marcha para ver cómo va el proceso de hipertensión pulmonar y diagnóstico. Y se observa que completa los 6 minutos con cansancio, cadeando mucho, que viene un total del 37% del total submáximo. El 5 en 05, las mismas condiciones, 07 en 05. Se ve que vuelve a acontecer el tema de las inclinadas inferiores. Se deja la entrega de oxígeno para evaluar saturación. El 805, se suspende la Dante Marino, dada al principio, un terapéutico coagulante con un índice, un INR, de 4,47, porque ya de paz se retira el oxígeno para evaluar la detección de oxígeno. Exámenes de laboratorio. Primero tenemos el examen de espirometría, donde vemos que la capacidad vital forzada está disminuida, al igual que la respiración. La destilación forzada también, lo que da una razón más o menos normal, pero el resultado, dado por la administración en este examen del broncodilatador, que ve que no hay reversibilidad por los datos entregados, el resultado es una eliminación de ventilación restrictiva moderada y reversible. Tenemos los exámenes de laboratorio como grupo de test para evaluar glicemia, para ver cómo están los índices normales, y el INR que se le tomó el día 02 y al final de la terapia con Dante Marina, que se vio el aumento para darlo a los límites. En caso de equilibrio hacia base, tenemos que presenta un pH aumentado que indica una alcalosis, y en revisión de datos vemos que tiene la presión de CO2 disminuida y la concentración de HCO3 también disminuida, lo que nos da que tiene una alcalosis respiratoria parcialmente compensada. En el examen de difusión pulmonar de monóxido de carbono se ve que la difusión del monóxido de carbono está disminuida, el volumen alveolar también, lo que da como resultado una capacidad vital disminuida, lo que es característico en pacientes con hipertensión pulmonar. Y persona tenía pulmonar. Ya. Dale medicamento. Vemos que primero el que se administra la dantemarina, que es una heparina bajo peso molecular, y que en estos casos es de primera opción porque estos pacientes con hipertensión pulmonar arterial, según datos por Mote, tienen una alta capacidad de producir trombo, dado la alteración del proceso de coagulación y fibrinolítica. Milrinona se la administró al principio, dado que presentaba un galope cardíaco. Famotidina, al igual que omeprazol, se le daba para disminuir la secreción gástrica y por la carga de medicamentos. Sildenafil, vemos que los primeros dos días no se le da porque no se encontraba en el hospital, pero este es el tratamiento de primera línea por la hipertensión pulmonar arterial. Los primeros dos días, mientras no se daba sildenafil, se le daba otro vaso dilatador, que era el análogo de prostaciclina, pero cuando llegó el medicamento se le administró la terapia. Cabe destacar que estos análogos de prostaciclina, el costo elevado, y después se dio la terapia de utilizar concomitantemente el sildenafil con el iloprost, pero dado el gasto, la familia propuso no administrar el hiloproso. Aloprinol se administra por el alto índice de ácido úrico, lo cual disminuye la sobrevida de estos pacientes, ya que es una enfermedad crónica y tiene un bajo pronóstico, así que al mantener el ácido úrico aumentado disminuye el tiempo de vida. Para acetetamol y quetiapina se le dieron como sintomático de cefalea, de desaparecer esta, se cortó la administración. Furosemida se le dio como diurético porque primero llega con una alta resistencia vascular y llega con edema, se le da una administración de 80 miligramos primero para estabilizar eso, y después se le da continuamente los diuréticos. Cabe destacar que son de primera opción también para el dolor. Domperidona, un antiemético que se le dio durante lo que presentó vómito. Y acenocumarol se le dio para el traslape de terapia anticoagulante para ya darlo de alta. El acenocumarol es vía oral y la dantemarina es vía subcutánea. La La digoxina es un cardiotónico que se da también ya preparándolo para el alta, que mejora considerablemente el gasto cardíaco en estos pacientes que tienen como efecto como patología secundaria del enfisema pulmonar una insuficiencia cardíaca. Ya, terapia para hipertensión arterial pulmonar. Terapia específica, tenemos los prostanoides, antagonista endotelina, los inhibidores fosfodiesterasa 5 y los bloqueadores del canal de calcio. Estos bloqueadores del canal de calcio no se ocupan en estado de capacidad funcional 3 a 4, sino que son el primario 1 a 2, y a largo plazo en esta terapia de 3 a 4 no se ha comprobado que no tienen relevancia administrativa. Los prostanoides tenemos derivados como el levoprostenol, que fue el primer medicamento de esta familia, el que por lo tanto el que se tiene más información importante en nuestras. Tenemos hidrobros, tenemos tetroprostenil y veratros. De estos medicamentos, el veratros, tenemos que se comercializa solo en un país, que es Japón. Todavía no está dado, no es relativamente nuevo. Por eso no se está en fase de estudio todavía. Evoprostenol y tetroprostenil son vía polio en función continua. Son muy inestables, hay que prepararlo in situ antes de la administración. Y la ventaja que tiene es que una forma farmacéutica de inhalación, lo que le da el efecto vasodilatador en las arterias pulmonares donde queremos que haya efecto. En cambio, este igual tiene efecto sistémico. Por eso la selección de la administración es hidroprofe, por sus características de forma farmacéutica. Tenemos los antagonistas endotelinos, como bosentan, sitacentan y ambicentan. La elección para este tratamiento es bosentan, según las indicaciones clínicas. Tenemos que tener la ventaja de ser antagonista endotelina de los receptores alfa y beta, estos no son de alfa solamente. Y la dosis de inicio es 62,5 miligramos, el mantenimiento 125 miligramos cada 12 horas. Y ahora, inhibidores de fosfodiesterasa 5. Tenemos 100 de la filo y todas las tasas de la filo. Los inhibidores de fosfodiesterasa 5 tenemos que se encuentra principalmente se encuentra exclusivamente en los cuerpos cavernosos y en la arteria, en el epitelio de la arteria pulmonar. Por eso este tratamiento es de elección para hipertensión arterial pulmonar. Sildenafil se ocupa sobre tadalafil por la mayor información que hay sobre la terapia. Hipertensión arterial pulmonar y tadalafil se administra básicamente para la disfunción eréctil. El tratamiento con sildenafil requiere dosis de 20 a 25 miligramos inicial y la dosis de mantención es de 20 a 80 miligramos, porque se le da 50 cada 8 horas y luego cada 6 horas. La terapia de apoyo de la hipertensión arterial pulmonar. Tenemos anticoagulantes como el aceno oral, como aceno cumarol y warfarina. El de elección es aceno cumarol debido a que warfarina tiene muchas interacciones y efectos adversos. En anticoagulantes parenterales hay heparina y dalteparina. Heparina tiene un índice mayor de capacidad de provocar hematoma y hemorragia, aparte que es un poco, requiere más monitoreo que el dalteparina, así que la elección es dalteparina. Diuréticos tenemos delasa y antagonista aldosterona. Tenemos que antagonista aldosterona son de elección, pero se la administra en el caso clínico nosotros furosemida, que es un diurético de laza. Nosotros una opción es administrar espirolactona y junto, en caso de edema, administrar junto con furosemida. Oxígeno, que reduce la resistencia vascular. Y digitálicos, tenemos la digoxina, que es un cardiotónico y mejora el gasto cardíaco. alternativa farmacológica de insuficiencia cardíaca. Tenemos dieta, ARA2, beta-bloqueadores, antagonistas de aldosterona, diuréticos de Lassa como antagonistas de aldosterona y cardiotónico. Tenemos que llega a la dosis de bloqueador, se han definido como que no, en hipertensión arterial pulmonar con insuficiencia cardíaca, pues tiene mayor relevancia a largo plazo. Beta bloqueador es para la insuficiencia cardíaca descompensada, que no lo tenemos en este caso, y a la dosis llega, no muestran resultados eficientes con su uso. Y antagonistas, los diuréticos, antagonistas de aldosterona y de Lassa, tenemos espironolactona aquí, que es un medicamento, un agarrador de potasio, que puede ser buena alternativa farmacéutica para el tratamiento. Para el cardiotónico tenemos digoxina. Insuficiencia cardíaca, tenemos ionotropo positivo, estos son medicamentos que nos pueden dar cuenta de un problema que se presentó en el paciente, que es un galope producido cardíaco, que el galope es una normalidad que se da a los pacientes con insuficiencia cardíaca, que es una alteración del ruido del corazón, de los tres primeros, que se llama galope porque presenta similitud con el galope de un caballo. Es el primer, segundo, tercer ruido. Tenemos dopamina y levosimendan. Nosotros jugamos milrinona porque estos medicamentos no sirven para el tratamiento, pero producen un aumento de la frecuencia cardíaca, o sea, taquicardia. En cambio, milrinona no presenta ese efecto secundario. Ya, indicación al alta de epicrisis, medida farmacológica, alopurinol, 100 miligramos cada día, vía oral, digoxina, 0,125 miligramos cada día, vía oral, sildenafil. Sildenafil, 50 miligramos cada 6 horas vía oral, furosemida 20 miligramos cada día vía oral, prograsol 20 miligramos cada día vía oral, Taclid, Bosentan, que es una antagonista de la anduterina, 32,5 cada 12 horas, por 3 semanas y tiene que aumentar 12. Medidas no farmacológicas, tenemos que el paciente debe hacer reposo relativo, régimen liviano, sal, kinesioterapia y control de cardiología. Intervenciones en el tratamiento. Lo que nosotros proponemos es, en el tratamiento con el final, se podría haber hecho un cambio en el diurético ocupado. Ocupar la espironolactona, que es de primera opción para este tratamiento, en vez de furosemid. En caso de edema, podría ser un concomitante para el tratamiento del edema de extremidades inferiores que se presentaba principalmente. Y también el cambio de fomotidina por omeprazol, ya que estos medicamentos tienen, en este caso, la misma, apuntan a lo mismo, que es reducir la secreción gástrica, este vía el antagonismo de histamina 2, de receptores de histamina, y este a través de la emisión de bomba de protones. Se sugiere un seguimiento nutricional, y como última opción, tenemos este trasplante cardiopulmonar, pero esto ya farmacológicamente es lo que la última que se puede esperar. Una buena opción igual para estos tratamientos que son crónicos y que tienen más pronósticos, generalmente la muerte. Y donde son tratamientos crónicos con medicamentos caros, esto es una buena opción. Tenemos que el tratamiento de la alta, la digoxina, este medicamento tiene muchas contraindicaciones, interacciones, efectos adversos, y dado en conjunto con omeprazol, que aumenta el pH gástrico, aumenta la concentración biodisponible de digoxina, ya que se absorbe más en vía gastrointestinal, hay que hacer un conteo de un testear periódicamente las concentraciones de digoxina, ya que tiene derecho más terapéutico, además de la opción que damos nosotros de aplicar espironolactona, digoxina, porque espironolactona es un ahorrador de potasio, digoxina es muy sensible a los niveles de potasio. Así que siempre se, porque tiende a disminuirlo y en baja, cuando el potasio está bajo, tiende a ser toxicida. Entonces nosotros por eso también aquí en la medida primocrópica al alta, podemos cambiar furosemida por espironolactona, también pero mediendo periódicamente también los índices de potasio. Ahí la terapia de Bosentan no se administró, ya que como los prostanoides, Bosentan también es una terapia de primera línea, está Bosentan, prostanoides y sildenafil. Pero Bosentan y prostanoides son medicamentos muy caros. Entonces son tratamientos crónicos, son medicamentos que no conviene. Eso. Se le dejó con visita, o sea, con controles periódicos cada mes. Se dio alta en mayo. Y cabe destacar que pasó a ir a 3 controles, disminuyendo progresivamente la capacidad funcional hasta que en septiembre se falleció el paciente. Y es lo que pasa generalmente en un alto porcentaje de estos casos. Más que en el derecho, ya. Cuando uno tiene cuando uno tiene insuficiencia cardíaca, generalmente viene por alguna causa de izquierda. Ajá. ¿Entienden eso? ¿El curso? No. Una parte que está en inhibidores de la fosfodiesterasa, el como si tengan pie, van a estar los metabolitos de la endocrina como porcentaje, ¿sí? Pero que en general tiene mal pronóstico y su tratamiento que puede ser muy caro. ¿Okay? Entonces ahora, hasta ahí con la explicación, ahora voy a hacer las preguntas. ¿Sí? Para compensar los niveles de potasio. No, se usa para compensar los niveles de potasio. chiquillos. ¿Alguien sabe en el grupo para qué se ocupa el criterio? Bueno, hay un ciclo cardíaco congestivo porque tiene gran... todo el tratamiento tiene... En este caso, con insuficiencia cardíaca, va a usar diurético. Lo va a usar para eliminar el exceso de líquido que tiene, porque como les mencionaba, esta bomba, si no está funcionando correctamente, empieza a acumular líquido. De hecho, uno de los patrones de sufrimiento de este tipo de pacientes es el peso. Pacientes que suben hasta un kilo diario por retención de líquido. Por lo tanto, debe hacerse un control importante del manejo del fluido. Y en este caso, una subida lo que está haciendo es eliminar el exceso de fluido. ¿Disminuyó 15 kilos el que está ahí en el hospitalario? Posiblemente por otras razones también, no tan solo por la presión. ¿Qué ibas a hacer? Ese va a ser. Ya, pero volvamos de nuevo porque me están planteando. ¿Cuál es la relación entre el diurético y la digoxina? ¿La saben? Dígame, sí, no, no, porque si no, así no, no, les puedo explicar rápidamente y ahora vamos a ver si buscamos una lo que encontramos era lo que dijimos, que la furosemia disminuía el potasio porque no tenía la no, en este caso, o sea, no en este caso, en general, el uso de la digoxina se está usando como un inótropo, que lo que está haciendo es mejorar la contractibilidad. Al mejorar la contractibilidad, mejora el flujo plasmático renal y por lo tanto también tiene un efecto en la disminución del fluido, porque tiene un efecto entre comillas diurético, pero no lo es, no es que sea un diurético, ¿sí? Es solo porque mejora el flujo plasmático renal. Por otro lado, para ayudar la sintomatología del paciente, siempre se agrega un diurético cuando el paciente tiene disnea. Y el diurético de elección es el más potente, no fenilalactona, sino que furosemida. ¿Cuál es el problema de furosemida? Que furosemida, además de producir alteraciones metabólicas, de aumento de glicemia, de alteraciones de colesterol, voy a tener también una disminución de los niveles de potasio. ¿Por qué? Porque es un eliminador de potasio. Pero al disminuir los niveles de potasio, lo que yo hago es aumentar el riesgo de intoxicación digitálica, porque tengo menos potasio disponible y por lo tanto la bomba empieza a funcionar distinto y aumenta la toxicidad del fármaco. Por lo tanto, una de las condiciones fundamentales en un paciente que usa digitálico con furosemida o con cualquier fármaco que sea eliminador de potasio es monitorizar los electrolitos plasmáticos. No es que no se puedan usar juntos, no es que yo tenga que buscar otro diurético. Sí, acá lo que se usa es monitorizar electrolitos plasmáticos y en el evento que sea necesario dar un suplemento de electrolitos plasmáticos hasta alcanzar el rango de efecto. Perfecto. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda respecto a su manejo? Ahora, el beneficio de la espironolactona no es como diurético. ¿Por qué? Arriba por el potasio. No se usa por su efecto diurético. Tengo una hiperpotasemia, no estoy protegiendo al paciente de hacer toxicidad digital. Porque uno dice, ah, bueno, entonces démosle mucho potasio para que se salga. No, eso no es así. Uno tiene que mantener el rango del potasio entre 3,5 y 5,5. Pero si tenemos una hiperpotasemia, también sometemos a la. No es que decía con cualquier otro diurético que gaste potasio, pues sí. Que el diurético más fuerte, más potente. ¿Perdón? Es por el sistema renal que angiotensina aldosterona, es porque la aldosterona participa en la remodelación cardíaca. Entonces, cuando uno bloquea, porque la espironolactona lo que está haciendo es bloquear ese efecto, estoy protegiendo al corazón de esa remodelación cardíaca producto de la insuficiencia, que puede causar una hipertrofia y a El tratamiento con hacer un cuadrón, se tiene que controlar el tema de las comidas porque los alimentos que son de hojas verdes o en coles son ricos en vitamina K y afectan directamente en la coagulación. Ahora, quiero, hay algunas personas que no han hablado, me parece que tú no has hablado. ¿Podrías explicar un poco sobre bocetán, qué es, por qué se ocupa o no se ocupa? ¿Qué cosa? Bocetán. Que se da al alta. Da todo costo también, como explicaba muy bien antes de la presentación. Es un antagonista de... ¿Qué significa eso en términos prácticos, perdón, para que quede claro sobre este grupo? Porque yo diría que este es un grupo nuevo de medicamentos, y sería bueno que ustedes lo conocieran. ¿Qué nos puede contar sobre él? Que inhibe la vasoconstricción, en este caso de todo, que actúa por dos receptores mosquitanas, a diferencia de que solamente actúa por el receptor amigal. Este receptor, los dos receptores, el primero es de vasoconstricción y el segundo es de vasodilatación periférica. Al actuar sobre los dos, bloquea los dos receptores, evitando la vasoconstricción y también al mismo tiempo evitando la vasodilatación periférica entre cada, de que solamente se requiere una vasodilatación de la zona que digamos. Claro. ¿Qué precauciones deberíamos tener con este grupo de sangre? Justamente con el sildenafil. No, el sildenafil es un inhibidor de la fosfodiesterasa. Sí, pero leímos que habían interacciones entre ambos, se recomendaba usar juntos administrar con administrar, y en este caso para un efecto sinérgico, porque aumenta digamos, la eficacia del sildenafil y disminuir un poco el sildenafil sin disminuir el tratamiento en sí, la eficacia del tratamiento. Pero distintamente las interacciones, ¿qué precauciones debería tener con el grupo de antagonista de la con bocetán? O sea, prácticamente lo que averiguamos era que... Sí, hay que monitorear constantemente los niveles de transaminasa porque se ven muy... De hecho, el bocetán produce un daño hepático, pero reversible. Por lo tanto, por eso hay que monitorear constantemente los niveles de transaminasa. Sí. Bien, muchas gracias, Chiquillo. Con respecto al tema del trasplante, si se acuerdan, el paciente cumple con todas las características para que se le hubiese dado la alternativa de trasplante doble de corazón pulmón, porque era joven, bajo de peso y tenía la hipertensión pulmonar, asociada también a la insuficiencia cardíaca, tenía todas las características posibles para el trasplante, pero el paciente era de tipo FEV, entonces no recibe ni trasplante ni transfusiones de sangre. Y eso firmó como acta que no podía, que no iba a recibir nada. La digoxina necesita potasio para que actúe, porque la actuación de la va a alterar la función de la bomba. No va a tener como... Claro. Espérate, ¿necesita potasio para alterar la bomba? Para que funcione la bomba sodio, porque la bomba se llama sodio-potasio de pedaza, no sé cómo funciona, pero funciona en base a potasio. Si tú estás alterando los niveles de potasio, va a alterar la función de la bomba. Por ende, va a alterar la función de contractilidad. ¿Hace funcionar esa la bomba? Pero como que ¿o la inhibe? ¿Se une a la bomba? ¿La inhibe, parece? No, la... No, la potencia, la potencia. Porque si la inhibe no serviría. No le importaría lo que pasa con el potasio. Parece que tiene que entrar el potasio, no sé cómo la puede hacer. Debe ser que necesita como que activa la bomba de potasio. ¿Qué mecanismo de eso? ¿Cambiar la dioxina? Que, o sea, sé que sabemos que funciona ahí, pero no sé si aumenta el potasio. Han ido varios estudiantes a mi oficina a preguntarme qué posibilidades tienen de trabajar con alguien estable. la clínica de Ávila, el hospital Barros Lujo, en el J hay dos, en el San Juan de Dios, en el Sotero del Río, en el sur hay bastantes, más todos los que están en la farmacovigilancia y hay varios que están en la atención primaria. Entonces, quiero decirles que en realidad hay gente que efectivamente les gusta esta área. Nosotros estamos con la mejor disposición de recibir a quienes quieran formarse. Siempre tratamos de conseguir los cupos. Y al igual, quizás no es como en industria que la gente les va a pagar, pero eso es algo que no les puedo ofrecer, no les puedo ofrecer pagarles por el lugar que quieran. Pero sí les quiero decir que por favor no vendan su corazón si es que efectivamente lo quieren hacer por plata. ¿Okay? Esta es una disciplina tremendamente gratificante, muy demandante e intelectual, pero si es que efectivamente ustedes lo quieren hacer, nosotros vamos a estar encantados de recibirlos y tratar de buscar un lugar para que estén ahí haciendo su trabajo final. ¿Okay? El inhibidor de la bomba de sodio-potasio. Pero eso hace lo que hace es que... Buenos días. Mi nombre es Paula. Represento al grupo de Ariel Araleda, Sonia Montero, Rodrigo Pérez, Camila Sánchez, José Velázquez y Rubén Pérez. Bueno, los antecedentes personales de nuestro paciente son de sexo masculino, de 5 años, ingresó al hospital clínico el día 14 de abril de 2012 y egresó el 24 de abril de 2012. Son antecedentes mórbidos. En relación a los médicos, él hablaba que tenía hipertensión arterial, dislipidemia, esclerocitosis hereditaria, esclerectomizado, depresión mayor, antecedente de depresión mayor, trombosis venosa profunda hace 10 años, la cual se trató con terapia anticoagulante por 6 meses, tuvo 4 episodios de obstrucción intestinal y de acuerdo a los datos, nosotros calculamos que tenía obesidad tipo 1. De los antecedentes quirúrgicos, tuvo una esplenectomía a los 18 años, episodio de obstrucción intestinal, un tumor de la fosa posterior, el cual fue operado, y una rinoceptoplastia. Entre los antecedentes familiares, tiene 3 hijos con anemia hemolítica y madre con cáncer al pulmón. Entre los hábitos, el alcohol social, tabaco negativo y drogas negativas, no consume. Entre los fármacos que él declaró, se encontraba el losartán. Era el único que tenía él como tratamiento antes de ingresar al servicio. Sin embargo, no se nombraba dosis ni desde cuánto tiempo él estaba en tratamiento con este fármaco. Y alergia con refiere. De acuerdo a la anamnesis próxima de hospitalización, era el día 14 de abril, comenzó a las 20 horas aproximadamente, tuvo un dolor secundario a esfuerzo físico, que fue un dolor opresivo tóxico que se invadió al brazo izquierdo. Un dolor calculado de 10 de 10 en la escala EVA y de más de media hora de evolución, acompañado de síntomas neurovegetativos. En ese momento acude al servicio de urgencia del hospital clínico. En él se realiza el diagnóstico y se... diagnostica que tiene un síndrome coronario agudo con supranivel del segmento ST y se realiza una coronariografía que informa que hay oclusión en la arteria descendente anterior. Entre los eventos importantes que podemos destacar de su hospitalización, que fue de 10 días, es que se realizó la aspiración de trompo y angioplastia con stent metálico en la arteria descendente. El día 17 se trasladó desde unidad coronaria a la sala de cardiología. En la sala de cardiología estuvo hasta el día 24 de abril. Y antes de abandonar el hospital, alrededor del día 19, evolucionó con un dolor abdominal en la región epigástrica y el flanco izquierdo. Se le realizó una radiografía de abdomen y presentó signos de subocusión intestinal. Y se mantuvo por esto hospitalizado hasta el día 24 de abril. En este episodio se trató con antieméticos y prosinete. Bueno, como para aclarar el tema, la situación del paciente. fase del miocardio, producida habitualmente por obstrucción de una arteria coronaria, secundaria a trombosis oclusiva, y generalmente es por desprendimiento de una placa, de una porción de la placa ateromica. Las consecuencias de este daño son progresivas y en el tiempo, y puede provocar arritmia, rotura del miocardio, muerte, y lo más importante es que puede llevar a una insuficiencia cardíaca. En relación a nuestro paciente, tiene diferentes factores de riesgo que lo llevaron a que tuviera este evento de infarto al miocardio, que primero era de sexo masculino, tenía dislipidemia, tenía una obesidad, y hipertensión arterial y eventos de trombosis venosa profunda. No tenía diabetes mellitus, al menos no diagnosticada, y no fumaba. Bueno, lo primero es el manejo del paciente. Esto es muy importante para una adecuada evolución del infarto miocardio y de acuerdo a la mortalidad que conlleva esto. Bueno, el paciente ingresó con el dolor, como hablé, se hizo la confirmación del con el electrocardiograma, y en este sentido se tiene que, lo primero que se debe hacer es la reperfusión, que significa restablecer el flujo coronario del vaso ocluido. Es lo más importante que se debe hacer al momento en que la persona ingresa a hacer su urgencia. Y la monitorización, primero del alivio del dolor, la oxigenoterapia para mantener saturación de oxígeno mayor a 90 y restricción de alimentación las primeras 12 horas, además de reposo. Son las primeras medidas que se deben tomar. De acuerdo a los exámenes de laboratorio, podemos ver que él presenta glicemia y colesterol alto, además del LDL alto, los triglicéridos también. Y respecto a los biomarcadores, daño cardíaco, la CKMB está alta, LDH alta, y la troponina I en ese momento no estaba alta, pero esta tarda mucho, un tiempo más en aparecer en los exámenes. Con lo que posteriormente se realizaron estos exámenes, los que no aparecían en la tabla, pero aparecía la epicrisis, que aumentó de 0,05 nanogramos por ml a aproximadamente 95 nanogramos por ml, lo que indicaba un daño al miocardio. Bueno, lo primero que se realiza es el alivio del dolor al paciente. Bueno, esto no solo se realiza por disminuir el dolor, sino que también porque el dolor activa el sistema simpático y produce vasoconstricción, lo que también es deleterio y perjudicial en su caso de infarto miocardio. En ese sentido, tenemos el tratamiento con gas intravenoso, que se le da nitroglicerina. Y nitroglicerina sublingual, como antanginoso, de 400 microgramos. En caso de que el paciente presente mucha ansiedad, también se recomienda el uso de azoxystrobina, pero en este caso no se administró. En la terapia de reperfusión nosotros tenemos dos opciones. En esta se encuentra la reperfusión mecánica y la farmacológica a través de fibrino lítico. La elección de esta se realiza principalmente por los recursos que tiene el hospital. Si el hospital tiene recursos para hacer reperfusión mecánica, que es la angioplastia coronaria percutánea, se realiza, es la de elección. Si no, se realiza el tratamiento con fibrinólisis. En este caso, se realizó el STEM porque tenían recursos del hospital y el tratamiento coadyuvante para la terapia de reperfusión se deben administrar antiagregantes plaquetarios. Entre ellos, los que le administraron al paciente fue ácido salicílico de 500 miligramos como dosis de carga, y clopidogrel de 300 miligramos como dosis de carga y 75 miligramos de mantenimiento. El tratamiento de reperfusión sin fibrinólisis, o sea, es mecánico, como dije anteriormente, necesitamos antiplaquetario y además anticoagulante. Entre los antiplaquetarios tenemos los inhibidores de tromboxano, que es el ácido acetilsalicílico. Esa es de elección, se da a cualquier paciente sin contraindicaciones. Y los inhibidores del receptor de ADP, que entre las alternativas podemos encontrar el prasugrel, ticagrelor y el clopidogrel. En este sentido, nosotros encontramos en las guías terapéuticas que el prasugrel y el ticagrelor deberían ser, son más recomendados que la administración de clopidogrel. Por el inicio, porque tiene un inicio más rápido y mayor potencia. Sin embargo, acá se administró clopidogrel, 300 mililitros. También se recomiendan, esto está, es controversial, el uso de inhibidores de la glicoproteína 2B y 3A. En este caso se utilizó tirofibán, pero fue un día el que se administró. Esto está en controversia, no se sabe si son realmente efectivos en la terapia para la reperfusión. Entre los anticoagulantes tenemos la bivalirudina enoxaparina y la heparina no fraccionada. En este caso al paciente se le administró un bono de 25.000 unidades internacionales de heparina no fraccionada. La otra alternativa también se recomiendan, pero a nivel internacional, en las guías que salen del Ministerio de Salud, se recomienda la administración de heparina y no se nombran otras alternativas como bivalirudina y enoxaparina. Terapia importante durante la hospitalización del paciente y después del infarto miocardio es tratar los niveles de hiperglicemia. ¿Por qué? Porque implica un aumento de 2 a 4 veces del riesgo de cardiopatía coronaria. Por lo tanto, se debe tener un control estricto de la glicemia. Además, que el paciente presentaba cuando ingresó unos valores altos de glicemia. Lo fundamental es mantener la glicemia menor a 200 miligramos por decilitro. En este caso, como tratamiento, se administró insulina cristalina, la cual tiene un control rápido como hipoglicemiante. Al paciente se le administraron tres días la insulina cristalina. Sin embargo, todos los días se hacía el seguimiento con el hemoglucó test. Tratamientos post reperfusión para el infarto miocardio con elevación del segmento ST. Tenemos tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. Dentro de las primeras alternativas están los antitrombóticos y los anticoagulantes, como las alternativas que nombramos anteriormente. Entre los anticoagulantes se eligió la dalteparina de 7.500 unidades internacionales cada 12 horas. Bueno, esta se prefiere en lugar de heparina, porque tiene menos riesgos de hemorragia y además necesita un menor monitorización. La terapia anticoagulante se elige si es que las personas no pueden tomar anticoagulantes, como el ácido, o son intolerantes al ácido salicílico y el clopidogrel. Entre los anticoagulantes se continúa con ácido acetil salicílico y el clopidogrel de 75 mililitros. Entre los bloqueadores beta, bueno, es importante bloquear este eje principalmente por la vasoconstricción periférica que se genera. Y tenemos las opciones de cardio selectivo y los no selectivos. Al paciente se le administró atenolol de dos veces al día, de 50 miligramos en la mañana y 25 miligramos en la tarde, en total 75 miligramos al día. Existen otras alternativas terapéuticas también, que el carbetilol y el metoprolol. Sin embargo, estas se utilizan preferentemente cuando hay insuficiencia cardíaca. El paciente no tiene insuficiencia cardíaca, por lo que se prefirió el atenolol. Nosotros pensamos también que es por un tema de recursos económicos y el atenolol es más barato también, es más económico que los demás. Bueno, acá vemos que la frecuencia cardíaca disminuyó, que es uno de los objetivos de la terapia, con los beta-bloqueadores. Otra alternativa son los antagonistas de calcio. Sin embargo, el uso es controversial de los antagonistas de calcio, aún no se sabe si son beneficiosos sobre el tamaño del infarto y la tasa de reinfarto. En el caso del paciente, no se le administraron antagonistas de calcio. Se utilizan cuando están contraindicados los beta-bloqueadores. Entre las alternativas tenemos al verapamil y diltiazem, que son antiaginosos y disminuyen los eventos de reinfarto. Y el nifedipino, que está contraindicado principalmente por hipotensión y taquicardia refleja. Los nitratos también son otra alternativa terapéutica, pero son útiles principalmente para controlar los síntomas arginosos en la fase aguda. No se recomiendan para su uso rutinario como terapia post-infarto, porque no tienen impacto en la muerte y mortalidad de los pacientes con, que presentan daño al miocardio. Ya, y los otros son los inhibidores de la ECA y los antagonistas receptor de angiotensina. Estos están recomendados en pacientes con insuficiencia cardíaca, con hipertensión arterial, con diabetes mellitus, y reducen la mortalidad en los pacientes 4 a 6 semanas post infarto al miocardio. Son seguros y bien tolerados. En este caso, el paciente se le administró enalapril. Sin embargo, presentó efecto adverso de tos, por lo que se le tuvo que cambiar a losartán de 50 miligramos por vía oral. En relación a esto, no se sabe también si todos los pacientes necesitan, o sea, no hay estudio de que todos los pacientes necesiten a la 2 o Y. Sin embargo, se les da a todos los pacientes, pero no hay estudios que avalen si es necesario solo a los de alto riesgo o a todos como terapia de elección. Ya. Los antagonistas de aldosterona, otra opción. Se puede considerar su uso en pacientes que sobreviven al infarto miocardio con difusión del ventrículo izquierdo, siempre que no estén en falla renal significativa. El paciente, además de que presenten fracción de eyección menor a 40. Ya. El paciente tenía fracción de eyección mayor a 50. A él se le administró antagonista de aldosterona como espirona lector. Suponemos que es por esa razón y que además no presenta, aún no tiene insuficiencia cardíaca. Sin embargo, estos disminuyen el riesgo de muerte. Ya. Como tratamiento no farmacológico, este es súper importante también para disminuir los riesgos de otro evento coronario. Principalmente tenemos los cambios en el estilo de vida. El tabaco no, en este caso, no sería un problema porque la persona no era fumadora. La dieta y el control de peso sí. Él tenía un IMC de aproximadamente 31, entonces tenía una obesidad de tipo 1, que es alta y un factor de riesgo para otras enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, se recomendaría una dieta y control de peso adecuado. Además, se recomienda la actividad física porque disminuye la mortalidad y además es útil para disminuir los niveles de estrés, que tampoco son recomendados en un paciente con infarto miocardio o con problemas cardiovasculares, y el control de la presión arterial, que debería ser entre 110 y 140 miligramos de mercurio. Ya. Las patologías asociadas que tenía este paciente, que son diagnosticadas, eran la hipertensión y la dislipidemia. Estas dos patologías son las que se deben tratar. En este gráfico nosotros podemos ver que durante la hospitalización la presión arterial tendió a la baja, por lo que el tratamiento fue efectivo. Dentro de la hipertensión tenemos distintas alternativas terapéuticas, que están los diuréticos, los IECA, la 2, beta-bloqueadores, antagonistas de aldosterona y los antagonistas de calcio. En este caso, el tratamiento que se recomienda para la hipertensión arterial post-IAM es IECA, beta-bloqueadores y antagonistas de aldosterona. Al paciente se le administró y se le prescribió beta bloqueadores y ARA2. El IECA se descartó por el episodio de tos que tuvo. Y los antagonistas de aldosterona, suponemos que es porque lo que expliqué antes, de la fracción de inyección. Ya. Se dio el losartán y atenolol. En relación a la dislipidemia, también es muy importante tratarla. Con hipolipemiantes. Entre estos tenemos estas cuatro alternativas: la estatina, fibrato y los fijadores de ácidos biliares y otros. Entre los fibratos y los fijadores de ácidos biliares no se ha demostrado que son efectivos o que traen un beneficio a tratamiento de dislipidemia en estos pacientes. Sin embargo, las estatinas son la selección. Y la atorvastatina en particular se prescribe con una dosis que es una terapia intensiva, que son 80 miligramos al día. Esto, además de los efectos de disminuir el colesterol y el LDL, además tiene otros efectos que son positivos. Como Bueno, acá vemos la tabla de los medicamentos donde se administró ya la heparina, la dalteparina, y en relación al episodio que tuvo en la suboclusión intestinal, se le administró ondansetron, pargeverina y... Ah, y metoclopramida, que está en la siguiente tabla. Esos tres fármacos se le administraron. Y durante la estadía estuvo con famotidina, la cual se reemplazó por omeprazol. Esta es la demás. El ketoprofeno se dio por los dolores. Y ahí está la metoclopramida. Se la administró propanolol un día, pero eso fue... Nosotros teníamos la duda porque solo aparecía la ficha de enfermería, no aparecía con la ficha, en la ficha de evolución clínica ni prescrita por el médico. Entonces fue como un día, realmente no sabemos si se la dieron o no se la dieron. El verapamilo es lo mismo. Llegó, le dieron verapamilo, pero fue solo una dosis. Las indicaciones al alta entonces fueron reposo relativo, régimen liviano bajo en sal, aspirina 100 miligramos al día, vía oral, procedurese 5 miligramos al día, vía oral, atorvastatina de 80 miligramos, atenolol de 50 y de 25, losartán de 50 miligramos, control cardiológico hidratante y control de la cirugía. El diagnóstico de ingreso, por lo tanto, fue un infarto agudo miocardio con supranivel de segmento ST, con el grado Philip 1, el cual no presenta insuficiencia cardíaca y tiene un riesgo de mortalidad de 5%. Suboclusión intestinal, que fue resuelta, y observación del síndrome metabólico por la dislipidemia que presentaba, una observar resistencia a la insulina, tenía obesidad central y además hipertensión arterial. Además de la esferocitosis, que fue esplenectomizado, el tumor que tuvo, y los antecedentes de presión mayor y antecedentes de trombocitopenia profunda. Bueno, como conclusiones y discusiones, nosotros en general estamos de acuerdo con el tratamiento que se le indicó al alta. Nuestras dudas eran respecto a la espironolactona, que no sabíamos si, porque se recomienda como tratamiento conjunto con los beta bloqueadores, con los IECA o ARA2 y la espironolactona. Sin embargo, acá no le dieron. Nosotros teníamos esa duda de si se lo daríamos o no, sin embargo, se lo recomendaríamos o no. Sin embargo, por lo de la fracción de eyección, que está bien, no es menor a 40, lo descartamos. Sin embargo, se podría reevaluar. Dentro del tratamiento intrahospitalario, podemos destacar dos observaciones principales. Primero, la posible interacción de omeprazol con el hidromidogel. Se sugiere no asociarlo y por lo tanto nosotros evaluaríamos que la protección gástrica hubiese sido cambiarlo por la supresión, continuar con la bonoacetona o por famotidina, continuar con el tratamiento de famotidina, porque ellos lo cambiaron. Ya, la administración de enalapril, porque nuestra otra observación es porque a él le dieron enalapril siendo que en sus antecedentes decía que tomaba los saltar. Sin embargo, ellos lo cambiaron, no sé si por protocolo le dieron en la en vez de los saltar o desconocían que realmente tenía este tratamiento. Dentro de las recomendaciones que podemos hacer, primero es observar lo de la resistencia a la insulina. Por lo tanto, recomendaríamos visitar un endocrinólogo, además del cambio en el estilo de vida. Observar la depresión. En este sentido, la depresión es un factor de riesgo para que desencadena Sí, me aburrió. Ella me preguntó en español. Sí. Hay de esas preguntas que no sabía. Así le preguntaba. Cierto. Acudió inmediatamente a un servicio de urgencia. Entonces ese periodo de ventana, que dicen que entre 3 y 5 horas, es ideal para poder hacer una reperfusión mecánica y estar totalmente recuperado. Luego del infarto, el tratamiento es la reperfusión y evitar la oclusión. Esto se hace con antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes y con beta bloqueadores. Con antagonista de aldosterona, nitrato y nitrito, todo para asegurar la vasodilatación y evitar la reclusión, un posible riesgo de reinfarto fuerte. Y todos estos fármacos, además, tienen el beneficio que aumenta la permeabilidad de la arteria fluida. Entonces, es un beneficio que trae para el tratamiento del infarto. En este caso, el paciente tenía condiciones que lo. Si es muy propenso a tener un evento cardiovascular, como era su obesidad, hipertensión. Además, el tratamiento que se hace para posinfarto le ayudaba a tratar sus patologías concomitantes, que era la hipertensión y la dislipidemia. Pero la dislipidemia es discutible el uso de la estatina, porque su efecto hipoglipemiante no es inmediato, sino que se hace básicamente por efecto pleiotrópico y antiinflamatorio sobre los vasos. Y ese es básicamente el objetivo primario. Claramente tratar la dislipidemia, pero es a largo plazo. Bien, gracias. ¿Te quedó claro? Que era lo otro, había sido harta información, entonces de repente como que cuesta un poco seguir la línea. tratamiento anticoagulante es demasiado fuerte, ¿ya? El doble tratamiento, y por lo tanto se recomienda que haya una protección de la mucosa gástrica, sobre todo si el paciente ha tenido antecedentes de hemorragia gástrica. Ya, estamos de acuerdo. Pero ¿por qué cada 12 horas y no dar 40 miligramos una vez al día en la mañana? Si no recuerdo, se inicia con dosis baja y luego se aumenta a 40 miligramos, pero no sé la verdad por qué cambió así. Porque se dieron cuenta, o no pueden poner la tarjeta donde están los medicamentos. ¿Algunos de ustedes han estudiado sobre el uso de los niveles de agua corporal? Tiene mucha sintomatología durante todo el día. En esos casos, entonces, a hacer una pregunta de unas cosas. Entonces, ¿cuándo entra la gestión financiera? treptoquinasa, bueno, si no hay el equipamiento adecuado para insertar el catéter, puede ser por el ¿Será el stent? Claro, en este caso. ¿Qué es un stent? ¿Lo vieron? ¿Saben lo que es un stent? En este caso fue por radial, porque también puede ser safena, no recuerdo. Ah, bueno, donde no hay equipamiento. Y la fibrinólisis, que la guía de Nissan sale, en realidad son muchos factores a considerar para realizar uno u otro. Hay unos que son condicionales, no son absolutos, y el otro que sí son absolutos, que era haber tenido, como lo mencioné, el efecto de trombosis, algún tipo de shock cardiogénico, creo que se llama, algunas manifestaciones cardiovasculares que no recuerdo muy bien por qué era. Por esas situaciones en las que se interviene con el uso de la reperfusión. Hay una cosa que es importante que quiero mencionar. El tiempo es fundamental para decidir cuál es el tratamiento. Yo no quiero aparecer. Desde que llega al servicio de urgencia, si el hospital no tiene las condiciones necesarias para realizar la angiografía coronaria, se puede preferir también el traslado a otro recinto que tenga, que cumpla con las condiciones necesarias. Pero si ese traslado no se puede hacer en menos de 3 horas, entonces se prefiere la reperfusión por fármaco. Igual puede, la reperfusión puede ser, ¿cómo se llama? Como mencionó Rodrigo. Si el traslado demora más de 3 horas o mucho tiempo, puede ser, ¿cómo se llama? La reperfusión por fibrinólisis y luego hacer una reperfusión mecánica. Pueden ser ambas, pueden realizarse las, claro, consecutivas. Otra cosa es que también va a depender mucho de los síntomas, de cuándo hayan empezado. Claro, eso tiene que ver con cuánto tiempo el paciente lleva. Le decían las guías que aproximadamente 3 horas, y que si los síntomas eran superiores a 3 horas, preferían las 10 minutos. Creo que se preferían. No, te escuché porque esto que si los síntomas eran superiores a 3 horas, se refería a la repercusión mecánica de esta fibrinólisis. Ok, entonces acá lo importante, el paciente apenas tiene los síntomas, tiene que ir a un centro asistencial. Esa es la primera cosa. Si es que en el tanto, las primeras 3 horas va a poder recibir la estreptoquinasa. Y tiene algún, tiene las condiciones de comorbilidad para poder recibirlo. Si tuviera alguna contraindicación respecto al uso de esos fármacos y le no fuera apta para que se le administrara la triptoquinasa, se puede hacer con, una, con como mencionamos, con el ciclo clópido 3, como de emergencia, y después llevarlo a hacer una reproducción. O sea, igual hay alternativas. Sí, pero tengo el entendido de que eso no tiene la misma eficacia. Claro, eso de decir. Claro. Lo más importante es actuar rápido. Se demoró más de 3 horas. Y claro, en este caso, como el paciente estaba en su casa y esto fue a las 8 y a las 9 y media estaba ingresado. Entonces, igual no había examen igual después del infarto que evaluara qué tipo de daño tenía. Un ecocardiograma. Otra cosa que es importante: se cae MB y de su retina talásica para establecer el diagnóstico por daño de masa muscular cardíaca. Digo, la profe hace el control, es fácil, después nos conviene. Ahí me convenía tener más, ¿no? No hacer control.